faltas tú. La arena se esconde el sol y la luna naranja, caliente como tú. Oh, nena. Y en la playa y el mar solo me faltas tú. El año pasado te quedaste para estudiar. Estuve solo todo el verano y al final te catearon. Este año tu abuelita ha tenido que enfermar, lo que significa que no vendrás. Y yo aquí solo me aburro, estoy harto de jugar a la petanca. Y a nena, solo me falta. En los cacharros y en la noria, en los coches de choque, todos vienen a por mí. Mientras me golpean pienso en ti. Solo me faltas tú. Solo me faltas tú.